Santa Fe. Impugnaron una lista electoral compuesta íntegramente por mujeres, presentada por el partido Ciudad Futura. Conversamos con la segunda candidata Beatriz Priotti, conocida periodista de Rosario, quien aseguró que la intervención del Tribunal Electoral es inaudita y que no hay ninguna ley que obligue a las listas a tener hombres. De esta forma, Beatriz consideró que más que una maniobra política, se trata de una actitud retrógrada y patriarcal del juez federal que intervino. Por último, señaló que el veredicto no menciona ningún fundamento legal.